Muy buenos días del campo y de la ciudad. Les saluda nuevamente este miércoles 18 de abril de 2012. En el calendario mexicano, esta fecha, este 18 de abril de 2012, corresponde a el numeral Nahui Kiawitl, 4 agua, Nahui Kiawitl. Nos acompaña usted a Raúl Núñez en los controles técnicos, como siempre puestísimo, a Juan Antonio Vázquez, que ya está en los teléfonos, también dispuesto para recibir sus llamadas, a Sergio Canales, que no está muy dispuesto, pero está más bien indispuesto, pero también en la asistencia de producción, y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. El día de hoy vamos a presentar básicamente música michoacana, recordando que el pasado domingo, que fue 15, se cumplió un año de la resistencia allá en Cherán, en Michoacán, la resistencia en contra de los gobiernos, de los maloras, de los talamontes, secuestradores y demás mañosos que había por allá en esos, hace ya un año, hasta que dijeron ya basta y pues decidieron tomar el toro por los cuernos y ya tienen un año con un gobierno pues electo por usos y costumbres, electo por la propia población. Ya aquí les compartimos cómo fue toda la cosa de la elección allá en Cherán, y hoy traemos un par de reportajes que nos invita a tomar, a participar, la hermana, que es una agencia de noticias que se llama Subversiones, y nos la hicieron llegar. También hablaremos un poco acerca de la desfachatez del gobierno mexicano al utilizar recursos que bien podrían usarse en México para mejorar las condiciones de vida de la población, crear fuentes de trabajo y demás, y en lugar de eso el gobierno decide darle la lana al Fondo Monetario Internacional para que saque de apuros a otros países que están igual o más amolados que México. Y por un lado el Fondo Monetario Internacional, y anuncian que también al Banco Interamericano de Desarrollo, o sea que la incoherencia en ese sentido. También presentaremos, acaba de salir el suplemento Hojarasca de Jornada, y también estaremos presentando, bueno, ya le decíamos, el reportaje de Cherán, si hay chance de que no venga algún invitado, pues estaremos compartiendo alguna de las cápsulas que preparamos sobre la agroecología comunitaria. Ese es el paquete, confirmamos, no amarramos ninguna invitación, así es de que pues aquí estaremos con la música, con las cápsulas y con los comentarios. Son 5:05 a.m, vamos a hacer una entrada musical con las mejores danzas de Michoacán, así se llama el disco. Se trata de los nietos del lago de la isla de Urandén, en el municipio de Pátzcuaro, y estas son danzas relacionadas con los viejitos. Esto es la danza de los viejitos de la isla de Urandén. Vamos a ligar dos o tres de estas, que son el jarabe doble, un enredo, luego el saludo, y luego seguimos platicando. por favor, Raulito, la primera del... Las mejores danzas de Michoacán. Pues ligadito, el jarabe doble, como habíamos comentado, el enredo, y esto que se llamó el saludo Durandén. De ahí son los Nietos del Lago, que es el grupo que nos está acompañando en esta mañana del miércoles 18 de abril de 2012. En efecto, la semana pasada cumplimos aquí en Del Campo y de la Ciudad 23 años, y para eso nos llamó Noel García Aguilar, nos llama de Tlacolula de Matamoros en Oaxaca, y dice, saludando al programa hoy que es la octava del aniversario, 8 días después, y pues nos recuerda Noel García, otro compañero locutor, es lo que nos indica esta llamada. Él es de Oaxaca, así se estila ya lo de la octava de la fiesta, y saluda de igual manera al público, al auditorio del campo y de la ciudad, felicitando por la música de Michoacán y enviándonos un abrazo y toda la energía desde Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Le comentábamos que apareció la, bueno, no fue cada mes aparece, pero el número 180 de el suplemento Hojarasca de La Jornada, y queremos compartir, como lo hemos hecho desde que nació este, viene, somos casi coetáneos, tenemos la misma fecha de nacimiento, tanto con esta hojarasca como con Seacatl del campo y de la ciudad, pues viene acompañando estas iniciativas que tienen mucho que ver con pues el posicionamiento o la defensa o el respeto a los derechos y cultura de los pueblos indios de México y del mundo. Y esta hojarasca, el número 180 ya, nos dice en su umbral, que decimos siempre, lo consignamos aquí en Del Campo y de la Ciudad, dice lo siguiente en las marchas de marzo: desde los extremos de la realidad indígena de las Américas, las marchas que en semanas recientes atravesaron Ecuador y Guatemala, y un poco antes Panamá, significan el clamor que nace de la tierra herida y los pueblos siempre perseguidos, que sin embargo se mueven, todas marcadas por la incomprensión y la negación del poder y los medios. En la nación andina, la amplia y elocuente movilización de los pueblos de la cordillera, la selva amazónica y la costa, fue vista por el gobierno, digamos que de izquierda, de Rafael Correa, como parte de una conspiración de izquierda, perdón, una conspiración de los malos, que es que le hacen el juego a la derecha y al imperio. Los términos cambian, el desdén colonizador permanece. Al no poder ignorarla, el sistema la equiparó falazmente con la reacción, y no le faltaron corifeos ni propagandistas para este nuevo racismo en buena onda progre. Bastante invirtió el correísmo en acarreos y maquillaje de consensos autoritarios para su extravismo o muerte, a nombre del, oh sí, interés nacional. Lo mismo alegaba Alan García en Perú hace no tanto. En Guatemala, como de costumbre, el Estado de ultraderecha ignoró la marcha iniciada en Cobán, pues su verdadero lenguaje es militar, represivo y descaradamente racista, sin los subterfugios que en Ecuador, Perú y a veces Bolivia resultan necesarios para disimular los compromisos transnacionales de gobiernos emanados de luchas populares y complejos procesos democráticos. En Guatemala, la realidad es más simple. Sobre todo el arribo por la vía electoral de un general genocida como Otto Pérez Molina, aunque su retórica pareciera la de una democracia con vocación de liderazgo regional en Centroamérica, a los pueblos ya no los engañan. Quechuas, aymaras, mayas, nobes, conocen el rumbo que caminan, se los negaron antes, y lo anduvieron sin embargo, mas hoy su urgencia es extrema, corrijo, mas hoy su urgencia es extrema y no sólo hablan por ellos y su sobrevivencia. Al oponerse a la minería brutal, al absurdo científico de los transgénicos, al arrasamiento militar y propagandístico, las marchas apuntan a algo clave: la salvación de la madre tierra, de las propias naciones y, a fin de cuentas, les guste o no a los mandones, de la especie humana. El asesinato de Bernardo Vázquez Sánchez en San José del Progreso, Oaxaca, inseparablemente de la mano negra de la minera canadiense Fortuna Silver, alias Minera Cuscatlán, a la que él se oponía en la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, es otro dato más de esta misma guerra al desgastado nombre del progreso y el desarrollo, al que los hermanos de los Andes y el Istmo caribeño insisten en resistir. La memorable movilización de los Viraritari en el desierto potosino para defender Viricuta, la oposición de los pueblos mayas en la selva de Chiapas al turismo empresarial, las agroindustrias y la locura extractiva, la defensa del río Yaqui por las tribus Yoreme y la resistencia veracruzana contra la mina Caballo Blanco encarnan la misma lucha de las movilizaciones populares en Ecuador y Guatemala, y no menos los hijots, los guaves, del Istmo de Tehuantepec contra las transnacionales españolas y mexicanas que solapa el gobierno de Felipe Calderón, a quien financiaron su campaña fraudulenta hace 6 años. Mientras, publicita masivamente una presunta energía limpia que implica el despojo de los pueblos mareños y vinizá con beneficio de Iberdrola, Preneval, Walmart, Cemex, FEMSA y Bimbo. En el extremo sur de Centroamérica, los pueblos Nobe y Bulé, creo que así se pronuncia, luchan su parte contra las leyes mineras del gobierno de Ricardo Martinelli, tan neoliberal como el que más, bien dispuesto a la represión antitimotines, perdón, el asesinato de indígenas y la criminalización racista. En Argentina, los CUM por fin alcanzan a ser escuchadas en los tribunales. En Chile, los mapuche saben que la guerra contra ellos para expulsarlos de Hualmapu va para largo. En México y en Perú, la lista de agravios crece. Son los invisibles de siempre, los que viven y llevan sobre sus hombros el peso de nuestro futuro como naciones soberanas. Esto es lo que nos comunica el umbral de Hojarasca en su número 180. También trae un artículo sobre los Chimalapas, poesía de Mario Molina en zapoteco. Sí, parece que sí es en... Sí, de Yalala, exactamente, zapoteco de Yalala, zapoteco de la sierra. También hay poesía tzeltal y algunas muestras del arte, del trabajo de allá. Aquí estuvo con nosotros también Álvaro Mena, quien escribe en esta hojarasca sí a la miel y al sagrado maíz, no a la contaminación transgénica en Campeche, y dice que en su artículo inicia con un párrafo de un texto de Jacinto Canek que dice que es bueno saber cuán diferente es la necesidad del indio y la necesidad del blanco. Al indio le basta para su sustento un cuartillo de maíz, al blanco no le basta un almud. Se debe esto a que el indio come y bendice su tranquilidad, mientras el blanco come y desesperado guarda todo lo que puede para mañana. El blanco no sabe que una jícara no lleva más agua que el que señalan sus bordes. La demás se derrama y se desperdicia. Esto es un texto de Jacinto Canek. que precede al artículo sobre la miel contaminada de la zona del sureste por soya transgénica, que ya se aventaron a producir un montón ahí de soya transgénica, también por las pistolas del gobierno, porque podría muy bien sembrarse otras plantas menos tóxicas que las transgénicas, menos dependientes de una propuesta. Artículos sobre Guatemala, sobre el Ecuador, sobre los presos políticos de Chiapas, una vergüenza nacional, es lo que contiene Hojarasca en su número 180 correspondiente a abril de 2012. Son las 5 de la mañana con 23 minutos y vamos a escuchar más musiquita de las mejores danzas de Michoacán, interpretadas por los Nietos del Lago. Y esto que vamos a escuchar a continuación es la 4, ¿eh, Raulito? Es una espinita, la espinita. Pues estos fueron los Nietos del Lago interpretando La Espinita, música purépecha de la isla de Urandén, ahí por el rumbo de Pátzcuaro. Hay un ruidito que aquí no alcanzo a identificar, pero espero que no moleste la transmisión de este su programa del campo y de la ciudad. Tenemos un par de... híjole, la garganta se va secando con el paso del tiempo, y más a esta hora, disculpen si estoy garrasposo. Vicente Javier Barón nos manda un afectuoso saludo al equipo del campo y de la ciudad, encabezado por Marco los miércoles y Sergio los jueves, además de felicitarlos por los 23 años de este excelso programa. Asimismo, manifiesta la inquietud de preocuparnos por la niñez y la juventud Este es un sentir generalizado de personas que pudieran tener poder de decisión y que este movimiento no fuera infructuoso, lo que complace mucho y le hace al licenciado Javier Barón seguir adelante. Gracias por aquello de lo de excelso, como también Lauro Castillo le llama emérito al programa del campo y de la ciudad. Nos llamó de Santa Úrsula Coapa, don Lauro, buen amigo del programa, radio participante del campo y de la ciudad. Saluda al equipo, a todos los radioescuchas de nuestro emérito programa del campo y de la ciudad. ¿Cuánta razón es lo que vierte nuestro programa a través de nuestros productores, ya que la infamia de los que debieron ser poderes de la Unión ejercen incoherencias en contra de la soberanía, como la opinión vertida en el extranjero sobre la decisión del gobierno argentino en su soberanía sobre el petróleo, y nos hablan de la falacia de que esa política ahuyenta las inversiones? Es uno de su servidumbre, como dice el refrán, el burro hablando de orejas. Saludos a todos los pueblos quienes no han perdido la memoria histórica, y un respetuoso saludo para todos. Adelante. Gracias, don Lauro. Él le llama emérito, y Vicente Javier Barón le llama excelso. Nada más que adjetivos le han colocado al programa. Gracias por llamar. Son 5 de la mañana con 29 minutos, casi es la media, 5:30. Nos llegó una invitación para una muestra de ecotécnicas con diversos ejemplos. Esto se llama ecobarrios. Ejemplos de huertos urbanos, azoteas verdes, bioconstrucción, baños secos, sistemas de captación, almacenamiento y filtraje de agua, reciclaje, composta, estufas, secadores, calentadores solares, del miércoles 18 de abril al 27, del 18 de hoy al 27 de abril, que sería algo así como el fin de la próxima semana. Y esta invitación es en el Museo Diego Rivera, en el Anahuacalli, en la calle Museo, justamente número 150, en San Pedro Tepetlapa. También habrá un curso de formación de promotores de ecobarrios. La capacitación se realizará gratuitamente y se les entregará un certificado de promotores ecológicos a las personas que completen el curso. Hay un cupo máximo, así es de que si gustan, si se interesa a usted o quiere más información, pues puede marcar los teléfonos. Le voy a dar uno para que no nos confundamos. Es la Dirección de Cultura de Coyoacán, y el teléfono para más información sobre la muestra de ecotecnias es el 56 17 43 10. Repito, 56 17 43 10. La invitación de parte de la Dirección de Cultura de Coyoacán y del Museo Diego Rivera el Anahuacalli. Así de que si interesa usted, la muestra de ecotécnicas será en abril, y luego en mayo hay otras actividades que ya estaremos promoviendo aquí en el campo y de la ciudad. Son cuates, los cuates de Huehuecoyotl, viejos coyotes que viven allá por los rumbos de Tepoztlán. 5 de la mañana con prácticamente 32 minutos. Vamos a un pequeñito corte musical para, regresando, pues ir a las Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad. La que sigue, por favor, Olito, es Tata Bari. Pues ya son 5:34 y cachito, y ahora sí vamos a pedirle a nuestro camarada Raulito Núñez que nos ponga la rúbrica de nuestro semanario, por favor. Damos inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El miércoles pasado, el 11 de abril, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, han aumentado 2.500% las importaciones de maíz. Estamos hablando del 94 a la fecha, ¿eh? Y 2.500% las importaciones de maíz. Y sabemos que es un maíz realmente chafa, además de calidad, es transgénico. Entonces, pues no nos está yendo tan bien por el Tratado de Libre Comercio. Esto en el contexto del 93 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Y organizaciones campesinas advierten que su legado ha sido depredado, el legado de nuestro general Emiliano Zapata. Y pues peor con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. 2.500% han crecido las importaciones de maíz. Y eso que es la planta más importante para los mexicanos. La nota de Matilde Pérez. El jueves 12 de abril subieron 33% las utilidades de la banca en México en el primer bimestre, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 33%. El dinamismo de esas ganancias multiplica por 10 el crecimiento económico nacional. Ganan más los banqueros que el propio país. La cartera vencida de préstamos bancarios al consumo creció 25% en el mismo lapso. La nota de Roberto González Amador. El viernes 13 de abril, de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales, el Estado nos ve a los ciudadanos como enemigos de este. Activistas exigen a Benítez Treviño, al presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, se le exige que corrija, que revise y le dé seguimiento al dictamen que se está elaborando sobre el Código de Procedimientos Penales antes de que nos agarren como enemigos de la patria, del Estado más bien. La nota de Enrique Méndez. Premian a garantizar un inventario de alimentos, ya que México mantiene una dependencia alimentaria. Ya mencionamos a qué grado, 2.500% de aumento del TLC de maíz. Esta dependencia llega a 70% en el caso del arroz, 35% en el caso del maíz, 40% en el sorgo, 50% en el trigo, 96% con la soya. Es urgente garantizar un inventario de alimentos para evitar una escasez creciente de estos, propiciado por el cambio climático, dice la Unión Mundial de Mercados Mayoristas, de acuerdo con esta nota de la redacción. El sábado 14 de abril, Calderón, como siempre, candil de la calle y oscuridad de su casa, fustiga nacionalizaciones, critica el proteccionismo que también practican algunos países desarrollados y dio un mensaje Dentro del panel Globalización y Desarrollo, previo a la sexta cumbre de las Américas, dijo: no le demos vuelta, la alternativa es la apertura, es la competencia, es el comercio, es la libertad, es la empresa, es la propiedad. Y no son enunciados teóricos, sino resultados prácticos, dice. Son enunciados que deben defenderse por quienes creemos en ello, entre ellos los empresarios y los gobiernos libres. Por lo visto no está hablando de México. Y eso es lo que fue a decir allá en Cartagena de Indias, en Colombia. Entre otras barbaridades neoliberales. Ah, qué señor. La nota es de Juan Antonio Román. El sábado 14 de abril tenemos las siguientes notas. México ocupa el primer lugar en importación de maíz en el mundo. Ya, primer lugar en importación de maíz en el mundo. Esto lo advierte la propia Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México. Por otro lado y por separado, la doctora Elena Álvarez Buya, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, señaló que el país podía no solo ser autosuficiente, sino incluso tener excedentes en la producción del grano, haciendo uso de la diversidad de maíces nativos e híbridos no transgénicos que han sido generados en México mismo, en instituciones públicas como el INIFAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Podríamos dejar de ser dependientes, pero no es el caso. La dependencia alimentaria con Estados Unidos para este año es de 9.8 millones de toneladas de alimentos. Y finalmente exhorta a la doctora Álvarez Buya a utilizar los granos nativos y los híbridos no transgénicos para evitar esta dependencia. La nota de Arián Díaz. Otra nota, pero esta relacionada con el Foro Permanente de Naciones Unidas para los Pueblos Indios. Ahí se habló de que en América Latina el problema para que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos es la falta de voluntad de los gobiernos y la vigencia del colonialismo. Se aseguró ahí y también se dijo que los indígenas en América Latina recibimos migajas por nuestras riquezas naturales. Nosotros planteamos que la consulta es en sí apenas un procedimiento para el ejercicio del derecho a la libre determinación, reconoció la activista misquita nicaragüense. Las transnacionales, dijo, deben respetar los derechos de los pueblos. Recibimos puras migajas. La nota de Rosa Rojas. El sábado 14 de abril, lo que se dijo es la barbaridad de la que hablábamos hace un momento y que seguiremos comentando después de este semanario. Entregará el gobierno mexicano al Fondo Monetario Internacional y al Banco Interamericano de Desarrollo 10.7% de sus ingresos en un año. Los organismos recibirán el equivalente al 17% de las contribuciones de todos los mexicanos. Con la autorización del Congreso, el aumento de las aportaciones se canalizarán 18.876 millones de dólares. Esa cantidad de recursos supera en 30% lo que se destina a la seguridad social. Es también equivalente a 45% de lo captado por el IVA. Para lo que nos va a servir los mexicanos, no estamos de acuerdo en seguir apoyando estas iniciativas que lanza un gobierno que ya está agonizando y que nos hace más dependientes en lugar de estar pensando en incrementar la producción, la productividad en México mismo. Se le da la lana al FMI para que siga extorsionando a las naciones. Estamos mal, vamos hacia atrás con estas iniciativas del gobierno de México, de Felipe Calderón y la derecha. La nota de Susana González. Y según la CONAGUA, en Chihuahua es uno de los estados más afectados por la falta de lluvias, ya que ahí se están secando fuentes de agua en más de 300 comunidades de la Tarahumara. Se requiere una lana, 2.200 millones para brindar también ayuda alimentaria a 300.000 habitantes, se dice. Y mientras, el gobierno metiendo la lana al FMI y al BID en lugar de apoyar a estas comunidades. Hay muchas necesidades en México para estarlas dando a estas entidades imperiales. La nota del agua en la Tarahumara es de Miroslava Bridge y Rubén Villalpando. Domingo 15 de abril, una nota. Es un error, dice esta nota, es un error importar maíz y exportar campesinos. El maíz que proviene de la pequeña producción campesina podría alimentar a México si hubiera políticas adecuadas de atención al sector, aseguró Adelita San Vicente de la organización Semillas de Vida y de la campaña Sin Maíz No Hay País. No hay país. Hay que seguir apostando, dice, a la importación del grano como se ha hecho en los pasados 20 años, lo cual es un contrasentido. También dijo que los pequeños productores dan de comer a los mexicanos al tiempo que resguardan la biodiversidad y la cultura. Y pese a ello, las políticas instauradas por los gobiernos priistas, primero con la firma del Tratado de Libre Comercio y después con los panistas, no han hecho más que golpearlos. Importamos alimentos y exportamos campesinos en las peores condiciones. Hoy, en México, el panorama es muy triste. La obesidad, por un lado, y la desnutrición, por el otro. La nota de Arián Díaz. Lunes 16 de abril, con retos por cumplir, festejan en Cherán un año de levantamiento, dice la nota. Ante la omisión de autoridades, la comunidad controla el territorio para evitar la violencia. Deciden pobladores suspender la próxima elección federal allí en Cherán y rechazan la entrada de partidos. Más adelante vamos a escuchar una cápsula sobre este asunto. Con el reto de consolidar el trabajo interno y fortalecer su sistema de autodefensa para enfrentar al crimen organizado y los talamontes, los pobladores de esta comunidad de la meseta Purépecha, Cherán, celebraron el primer aniversario de lo que ellos llaman el levantamiento, con el que pusieron un alto a los secuestros, las extorsiones, los asesinatos y sobre todo a la devastación de los bosques. Ya está bajo control de la población esta situación. Y finalmente nos dice, bueno, las mujeres dicen: fuimos las mujeres quienes nos levantamos hartas de ver a nuestros hombres desaparecidos o muertos. Ahora el reto es seguir luchando y no permitir que entren los partidos, porque los partidos nunca hacen bien. Ellos nada más se reparten los puestos y los recursos, y la comunidad además en pleno exige a los gobiernos federal y estatal cumplir su trabajo. que castiguen a los culpables del despojo, los asesinatos y el terror, que son los paramilitares, el crimen organizado y el narcotráfico, en complicidad con partidos y el mismo gobierno. Esto apenas comienza, la lucha continúa, se gritó allá en Cherán el pasado domingo 15 de abril, a un año del levantamiento. La nota de Gloria Muñoz. Y el día de ayer, martes 17 de abril, dice el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en voz de Javier Sicilia, que es irresponsable aprobar cambios al Código Penal sin atender consejos de organismos no gubernamentales. Se incrementará la desconfianza de los ciudadanos hacia los partidos políticos, dice Sicilia. La iniciativa de reforma mantiene prácticas deleznables contra ciudadanos, advierte, y pide a legisladores no votar por las modificaciones propuestas por Felipe Calderón. Sicilia dijo lo siguiente a los legisladores: por amor al país, a ustedes, a sus hijos, a sus nietos, a lo que representan, las esperanzas políticas de los ciudadanos, por compasión por tanto sufrimiento con el que la corrupción y la irresponsabilidad nos ha cargado la espalda y el corazón, no aprueben los cambios al Código Federal de Procedimientos Penales sin las modificaciones que hemos propuesto y defendido con dignidad. Es la exigencia, la solicitud, el reclamo a los legisladores de parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. La nota de Elizabeth Velasco. Ultimátum de Comisión Federal de Electricidad a morosos. No se detendrán los cortes de luz, dicen. No habrá condonación de adeudos ni solución política, advierten. La mayoría, dice la propia Comisión Federal de Electricidad, la mayoría paga menos que lo que se toma, que lo que vale una Coca-Cola grande diaria, eso es lo que dice Comisión, pero hay cobros, hay recibos locos. Y las cifras de los quejosos es de más de 30.000, aparte de los que estamos ante una queja administrativa ante la Profepa, perdón, la Procuraduría Federal del Consumidor, en contra de estos actos de autoridad, ya que recordamos que no hemos firmado un contrato con Comisión Federal de Electricidad. El contrato es con mi compañía de Luz y Fuerza del Centro, y pues mientras no se deshaga ese contrato, seguimos con esa normalidad. La nota de la comisión es de Laura Gómez Flores. También del martes 17, del día de ayer, al menos 20.000 desastres naturales han azotado al planeta desde 1980, al menos 20.000. Los fenómenos han ocasionado más de 1 millón de muertes, revela investigadora de la UNAM. Y ella es Heriberta Castaños, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Crecimiento de la población, algunas de las causas son el crecimiento de la población, del consumo en general de bienes y el cambio climático. Nos dice, los fenómenos han ocasionado más de 1 millón de muertes, dice esta investigación, en nota de Mir Olivares Alonso. Exhortan a recuperar el agua para que no se convierta en mercancía. Este es un exhorto que hace la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, el COMDA. el auge privatizador de los servicios de agua potable y la incorporación a la Constitución Mexicana del derecho humano a este líquido y al saneamiento, el Estado mexicano debe impulsar la Ley General de Aguas, la cual debe dar prioridad al carácter de bien común y público al recurso. También debe considerar la visión de las comunidades campesinas e indígenas, que lo consideran como un elemento divino insustituible. Eso es lo que dice el COMDA. De todas maneras, a pesar de todo esto, pues el agua de muchos manantiales de nuestro país sirve a las transnacionales para hacer Coca-Cola, chelas y demás, y vender, privatizar el agua que pues todos necesitamos, todos consumimos. La nota de Angélica Enciso. La última nota de este semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad dice lo siguiente: en 50 años se consumirán tantos alimentos como se han consumido en toda la historia de la humanidad. Esto dicen los organismos, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, la CEPAL, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA. Estos recomendaron a los gobiernos latinoamericanos aumentar las inversiones en el sector agropecuario, aunque dicen utilizar la biotecnología de manera responsable y controlada y fortalecer los procesos de investigación y desarrollo. Sabemos que la biotecnología no es ninguna solución, más bien hay que explorar las soluciones que los países han demostrado que son correctas y son pertinentes. La nota de Matilde Pérez, y con esto concluimos nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, saludando el resurgimiento del programa Totlalnantzin en la estación Juan Milaguac Tlactoli. con esta danza del pescado blanco nos despedimos de la onda corta. Ya son las 6 de la mañana y algunos segundos. Esta fue una interpretación de Los Nietos del Lago, del disco Las Mejores Danzas de Michoacán. Algunas llamadas tenemos. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercado, saluda al programa, felicitando a Marco y a Sergio y a los radioescuchas. Pide una hora más del programa de los miércoles y los jueves. Por otro lado, invita a la marcha en contra de Walmart, que cumple varios años ya en México, no dice cuántos. Representa un monopolio y a los transgénicos, a los ojetes. Los días jueves, la agrupación de locatarios de mercados tienen una reunión, y en esta semana, en el caso de esta semana, será en Coatepec, Barrio Bajo. El mercado lleva el mismo nombre, Coatepec, Barrio Bajo. Para mayor información voy a dar, nos manda dos teléfonos, voy a dar uno para no complicar la cosa. Luego muchas cifras, muchos números y es muy temprano para capturarlos. Si usted gusta apuntar, la agrupación de mercados, de locatarios de mercados, para más información de su reunión de mañana, 55 29 34 79. Repito, 55 29 34 79. Y termina diciendo, arriba los mercados populares, abajo los ojetes. Gracias, Juan Alcántara. María Eugenia Payares, nuestra querida amiga, colaboradora de este programa durante varios años en su inicio. Nos envía muchas felicidades a Marco y a Sergio, que el programa dure muchos años más. Gracias, Maru. A Radio Educación también, gracias también por permitir el micrófono al verdadero pueblo a través de este programa. Mucho éxito en este proceso de comunicación. Pues un abrazo, mucha salud para ti, para tu familia, Maru Payares, querida amiga del campo y de la ciudad. Chinto Pérez, de Cuernavaca, Morelos, nos llama. Un saludo y un agradecimiento por poner información de hojarasca en el programa, ya que a veces no puede tener acceso a ella. Felicita al programa por la música michoacana, que está muy bonita. Esto es a propósito de Cherán, en un momento vamos a pasar unas cápsulas. Este fin de semana es el Encuentro Nacional del Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, nos informa, y por otra parte darán el premio Sergio Méndez Arceo al compañero poeta Javier Sicilia en la colonia San Pedro Mártir. Pues gracias, Chinto Pérez, de Cuernavaca, Morelos. Gracias por el recordatorio y la invitación. Y nosotros te diremos que, además de la música, tenemos algunas cápsulas que queremos compartir con nuestro auditorio. José Álvaro Gutiérrez Monsalvo, del Calpulli Tenayuca, dice, informa que inician la investigación de los clanes, tribus y pueblos de la República Mexicana que existían hasta 1909 y que eran alrededor de 700 grupos indígenas. Las etnias existían en el Estado de México y el Distrito Federal. Eran, entre otras, los culuas, aculuas, tlaticas, mazahuas, otomíes, nahuas, matlatzincas, mexicas, tenochcas, tlahuicas, chichimecas, coluíes, cuesteca, chichimecas, chalcas, macuguajes, meslitanecas, mazahuis, ocuitecas, otolchichimecas, pames, tecpanecas, sacachichimecas, ochimilcas, teotihuacanos, tlanepanecas, entre otras, supongo. Y recomienda la lectura de la historia antigua de México en 4 tomos, editada por el INAH, la UNAM y la editorial Porrúa. También nos recomienda leer Pancho Villa de Friedrich Katz, de Editorial Era, y también de pasadita El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Federico Engels. Bueno, clásicos, ¿verdad? Clásicas lecturas. Gracias a nuestro auditorio por las llamadas. Son de 6 de la mañana con 5, con 6 minutos prácticamente. Y antes de irnos a la cápsula michoacana, quisiera compartir estos datos que nos da en su sección México Sociedad Anónima don Carlos Fernández Vega. Dice así, es un cachito nada más, son las rebanadas del pastel. Dice el inquilino de Los Pinos, no hay que darle vueltas, porque la alternativa no es la estatización, sino la apertura, la competencia, el comercio, la libertad, la empresa, la propiedad privada. No son enunciados teóricos, sino resultados prácticos. Ya lo había yo leído en una nota del semanario, pero en el análisis de don Fernández Vega, dice, ojalá alguien sea tan gentil de informarle al susodicho que México, es decir, a Felipe Calderón, que México ha transitado por esa ruta a lo largo de 5 gobiernos neoliberales al hilo. Los resultados prácticos han sido desastrosos. Raquitismo económico, una tasa anual promedio de crecimiento de 2%, cuando al menos se requiere un 6%. Una acelerada de pauperación, 60 millones de pobres, de los cuales 15 millones son producto del calderonato, salarios miserables y creciente pérdida de poder adquisitivo, espeluznante concentración del ingreso y la riqueza, corrupción galopante e índices de bienestar por los suelos, entre otras gracias, y ninguno de los citados es un enunciado teórico. Entonces, dar vueltas a la noria es precisamente lo que ha hecho el gobierno mexicano a lo largo de 3 décadas. 3 décadas jugando al teololo. Y bueno, esto sin recordando también que además de ir a decir esas cosas, de ir a recomendárselas a las gentes, de gastarse la lana que no es de él, es del Estado mexicano, es de la nación, para cooperarse con el FMI y con el... Pues es una aberración total. Y para acabarle de amolar, ahora ya es vocero de Rajoy, del gobierno de derecha español, y le quieren echar montón a Cristina Fernández por su iniciativa de expropiar la empresa petrolera española, que pues le está chupando toda la sangre, y si no la sangre, el petróleo. Ya son 6 de la mañana con 9 minutos. Vamos a escuchar. Ya tenemos una cápsula por ahí, Raulito, la de los hermanos de Cherán. Vamos a escuchar la primera, son nada más dos. La primera está relacionada, en todo caso, en ambas hay un protagonismo de los chavos de Cherán, pero la que vamos a escuchar a continuación es lo que piensan los cheranenses, no sé cuál será el apelativo, pero los compitas de Cherán, los jovencitos, después del levantamiento de hace un año, han ido aprendiendo muchas cosas. Vamos a escuchar parte de lo que han ido aprendiendo, por favor, Rolito. Antes de esto, te valía, ¿no? Como podemos decir nosotros, te valía lo que hicieran los mayores. Ya no era de que, ya no había ese respeto, de respeto a tus mayores. Estábamos aculturados por la televisión, aculturados por las modas, aculturarlos de que yo estoy en esta era, ¿no? Lo que me dicen, no sirve, no me beneficia. Ya hasta decíamos, ya ubícate a mi papá, ¿no? Ubícate. Las desubicadas éramos nosotras. Hoy los bosques gritan ya no más. La madre tierra pide unidad. Por sus bosques violentados, por su pueblo maltratado, la gente se comienza a organizar. Las madres piden ni un muerto más. El poder emana en las fogatas, más fuertes que nunca nuestros hermanos en Chera. Los jóvenes son muy indispensables y no se pueden echar a un lado, porque persona grande tiene mucho más valor, pero la persona joven tiene mucha más agilidad. Entonces se necesita de eso también para estos grandes movimientos. Nosotros como, en particular como jóvenes, en conjunto con otros jóvenes, vimos la necesidad de organizarnos. Miramos que nuestros viejos, como le llamamos nosotros, nuestros ancianos, y nuestras amas de casa, nuestras mujeres, se organizaron para levantarse en contra del crimen organizado y en contra del mal gobierno, que nos teníamos oprimidos y nos estaba quitando los bosques, el agua, los bancos de arena. Nosotros como jóvenes también vimos la necesidad de organizarnos, porque comprendimos que solo así podríamos apoyar a nuestro pueblo organizados. Y pues nuestro grupo surgió el 27 de abril, a una semana después del levantamiento de la comunidad. Entonces nosotros seguimos apoyando a la comunidad en diferentes actividades. Cuando nuestros padres, nuestros grandes se cansan, nosotros le entramos a la chamba, a lo que venga, y pues estamos dispuestos a todo, a dar la vida por defender la vida. Se escucha contradictorio, pero es así. Ahorita, ahora sí, los proyectos que tenemos como Radio Fogata es expandir nuestra frecuencia como radio. Pues afortunadamente ya adquirimos un transmisor de mayor potencia que abarcaría gran parte de la región, del estado, y pues nuestra misión es posteriormente expandir aún más la frecuencia de Radio Fogata. Y pues, como ya reiteramos hace unos momentos, pues más que nada a realizar programas así en concreto con más contundencia, de pues no nada más en nuestra comunidad que haya ese tipo de medios, sino que en otras comunidades que están un poco más alejadas, pues también llevar ese medio a esas comunidades para que estén bien informadas de todo, para que pues por así se desinformen, como dicen, de lo que es partidos políticos y todo eso. Pues la tarea que nosotros hicimos dentro de la comunidad es lo que nosotros pretendemos hacerlo en otras comunidades, ahora sí como proyecto de Radio Fogata, también llevar ese proyecto a otras comunidades. Y pues ese es uno de los proyectos que tenemos a futuro de como jóvenes y como Radio Fogata. ¿Nos pudieras platicar como cuál es el proyecto que tienen como jóvenes a futuro para Cherán? Nuestro principal objetivo cuando formamos esta organización es seguir con esto, darle continuidad y no dejarlo. Como decían mis compañeros, una escuela donde ahorita les tocó a los grandes esto de la forma de usos y costumbres. Nosotros es seguir aprendiendo más para cuando estemos un poco más grandes darle continuidad y formar a los niños también de la misma manera, para que esta forma de gobierno jamás se suelte y se siga. Pues buscamos un futuro en donde el pueblo sea la autoridad, no nos vengan a poner otra autoridad. Un futuro en donde el pueblo sea del pueblo, como dice una frase de Emiliano Zapata: la tierra es de quien la trabaja. Entonces Cherán busca con esto rescatar su pueblo, porque prácticamente era un pueblo que ya no nos pertenecía, sino pertenecía ya a la mafia. Entonces con este gran movimiento se pudo echar a la mafia fuera y partidos políticos que incluía a ellos. Entonces este es el gran cambio que busca Cherán, y que en mi persona yo también soñé un día que esto sucediera, y gracias a Dios se está cumpliendo. Nuestra calle, por así decirlo, éramos vecinos muy ocupados. Si hacíamos una fiestecita muy reservada en su casa, muy individualistas, ahora vuelve todo lo contrario, a ser más colectivos. A que yo pongo la sal, yo pongo el agua, yo pongo los platos, yo pongo la comida, yo pongo la carne, yo pongo algo, y lo hacemos juntos, unidos. ¿Algún mensaje que le quisieras dar a los demás jóvenes del país respecto a lo que han vivido ustedes? Pues que todo es posible, que se organicen, pero que se organicen sin ningún signo de pesos, que sin, no vean como qué puedo sacar de este movimiento, como que o cuánta economía puedo sacar de aquí, o algún beneficio, sino que se organicen en bien de su colonia, de su comunidad, de su barrio, de su ranchería, de su lo que sea, ¿verdad? Como se le llame, que se sigan organizando y que nosotros estamos dando una muestra que se puede vivir mejor en este país que está tan inseguro, que solo ustedes se pueden dar seguridad a ustedes mismos. Mi mensaje sería que piensen si van a actuar. Chirán tomó la iniciativa y pienso que a México le faltaba esa iniciativa, que alguien la tomara. Entonces la iniciativa ya está. Lo que le digo a los jóvenes, hay que seguirla, pero si la van a seguir, que lo hagan con el corazón, porque si lo hacen con la mente te engaña. Entonces si lo hacen de todo corazón, aparte de ser divertido, nunca pierdes tu dignidad. Escuchamos el tema Tzinarini, Despertar, de Luis Ángel Santiago. Arrugas en el rostro, hablan de rabia y dignidad. Los niños con letreros, quiero vivir en paz. La esperanza sopla con libertad, la sangre combativa en esta región. Árboles llorando por el que cayó, almas cansadas de esperar en chera. www.agenciasubversiones.org. Hoy los bosques gritan ya no más, la madre tierra pide unidad, por sus bosques violentados, por su pueblo maltratado. Estamos dispuestos a todo, a dar la vida por defender la vida. Sí, escucha contradictorio, pero es así. Así es, 6:00 a.m. con prácticamente 20 minutos, escucha usted, del campo y de la ciudad. Y tenemos más llamadas. El ingeniero Javier Esteban Chavarría saluda a Marco y a todos los que laboran en su equipo. Y escucha con tristeza la noticia que dimos acerca de que Calderón va a mandar 18,000 millones de dólares hacia el extranjero, al FMI, al Fondo Monetario Internacional, para ser más precisos. Y nos dice el ingeniero Chavarría que enviando esa lana, que aquí hay necesidades, hay muchas urgencias, debería de quedarse aquí la lana. ¿Por qué no se puede tener ese paso? ¿Por qué los mexicanos no podemos oponernos? Hace un llamado a todos los mexicanos a oponernos a dicha acción y da la primicia que próximamente probará el aerogenerador de tecnología mexicana e igual invita a conocer las energías limpias, ya que por ese camino se puede ayudar a la economía mexicana, que con agua aproveche el agua del deshielo de los volcanes, ya que no hace nada por métodos de gravedad, aprovechando la altura de los montes y no mandarla al drenaje, en efecto. Para mayor información sobre estas tecnologías, puede usted marcar el 58-4202-71, repito, 58-4202-71. Un comentario, ingeniero Chavarría, en relación con el dinero que va a mandar no solo al FMI, también al BID le va a mandar lana mexicana, que aquí se requiere para tantas necesidades que hay, 60 millones de pobres. En fin, ya lo autorizaron los senadores, ya se fue a la Cámara de Diputados, ya todo el mundo feliz, lo aprobaron por sus pistolas y al pueblo de México nadie se los consultaron, no le consultaron. Bueno, Roberto León Martínez de Iztapalapa dice que la Casa del Libro Tres Tecolote y la Delegación Iztapalapa invitan a celebrar el Día de la Tierra el próximo 27, 28 y 29 de abril en la explanada de esta delegación Iztapalapa. Habrá conferencias, exposición, cine y más actividades culturales. El sábado y domingo tendremos dos conferencias que se llaman 2012, Mito y Realidad, y el domingo sobre el calendario azteca y el origen de la vida. Habrá libros en venta y para más información pueden hablar con Roberto al teléfono, a ver, este es un celular, 044-55-33-58-14-79, repito, 55-33-58-14-79 con Roberto León. Tere Torres también nos llama, nuestra amiga Tete, y dice, justamente ahorita que son las 5 de la mañana, hacen falta mujeres, 5 y cachito, más bien ya son 6:23, Tere, pero de cualquier manera hacen falta mujeres como las de Cherán, con muchos pantalones para que no nos impongan nada que lesione intereses, salud y todo lo que desequilibra. Si no luchamos porque se respeten las leyes por las que lucharon nuestros héroes como Zapata. Y por otra parte, las leyes cósmicas. ¿Cómo decirle al sol que cambie su horario? Esto es con relación al cambio de horario y el daño que produce en la población. Abrazos al equipo, a Marco, a Pedro. Digo, ¿cuál Pedro? No hay Pedros. A Marco, a Sergio, a Raúl, a Raúl Núñez, a Juan Antonio y al demás equipo. Gracias, Tere Torres. Qué amable. 6:24 ya, aquí en Del Campo y de la Ciudad. Vamos a más musiquita y luego otra cápsula. Ya estamos en la 8, ¿verdad, Raulito? ¿En la música? La 7. Bueno, pues vamos entonces a la danza de los curpites de San Juan Nuevo. 6 de la mañana con 28 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad. Tenemos algunas llamadas. Jorge Ocadiz dice, esto de Cherán es una luz encendida de dignidad. Nos habla de Tulancingo Hidalgo. De dignidad, de saber y de esperanza. Y es algo muy bueno. Felicita a Marco y a Sergio junto con Cruz Mejía. Qué bueno que nos mandan información. Lo de Cherán es un gran ejemplo. Del campo y de la ciudad, junto con Quien Canta, son grandes programas. Gracias. Bueno, Jorge Ocadiz, esta es una colaboración que nos hace un grupo de chavos, de jóvenes también, de una agrupación que difunde información, noticias, que se llama Agencia Subversiones. Están ahí en internet si lo quiere revisar. Ahí tienen cosas de radio, como esta que nos acaban de mandar. Bueno, Gilberto Sánchez manda un saludo a los camperos y citadinos y dice a los usuarios de Luz y Fuerza que están en contra de los altos costos de la luz, que sigan resistiendo, que no paguen el servicio, que no hagan caso de las bravuconadas del director de la Comisión Federal de Electricidad, que no los van a perdonar a los deudores, ya que quienes están fuera de la ley son ellos. Comisión Federal de Electricidad está con un contrato de comodato que se le termina en agosto. Además, la española Repsol es dueña del 55% de la Comisión Federal de Electricidad. Y eso está prohibido por la Constitución, dice. Viva Cristina Fernández y muera Calderón, dice. Nosotros los pobres no vamos a votar por ustedes los ricos. Es la llamada de Gilberto Sánchez. Tere Torres vuelve a llamar felicitando a Marco por la bella cápsula que transmitió, ya que coincide con su anterior llamada a ver si despertamos los apáticos. Pide transmitir más seguido dicha cápsula, supongo que se refiere a la de Cherán. Bueno, lo vamos a considerar, lo que pasa es que luego no hay mucho espacio. Son 6 de la mañana con 30 minutos. Aquí en Del Campo y de la Ciudad, un abrazo nuevamente a Tere Torres. Marta Aguirre Martínez felicita por el excelente programa y pregunta acerca de la cápsula que han transmitido, pero pide que repita de manera clara de dónde se sacó la información. Le decía hace un momento que es una colaboración de la agencia Subversiones. Usted la puede buscar por internet, tal cual dice, www, agencia subversiones, sub con B grande y luego B chica, versiones, pero ha pegado, y .org me parece. Ahí lo dijo en la cápsula, no me percaté, pero vamos a pasar otra, probablemente ahí venga también el dato en un momento más. Don Lauro Castillo nuevamente nos llama. La respuesta para el compañero está en el ejemplo que nos dan las comunidades cerrando la puerta a los supuestos representantes. También la respuesta la da alguien que se nos acaba de adelantar, don Juventino Castro y Castro, con su planteamiento que publica por los años 60 y que se llama Diálogos del Mestizo. Lo mismo que nos plantea Felipe Liva Montes de Oca, quien elaboró 5 libros sobre la sabiduría de las culturas milenarias. Ahí está la respuesta, dice. También nos habló nuestro querido amigo Ricardo Rodríguez y hace un análisis de la actuación de nuestro compañero productor de los jueves de Sergio Canales y le llama La Santa Inquisición. Entonces yo la leí, me dio un poco de risa porque sí está fuerte contra Sergio, pero yo preferiría que él responda directamente a don Ricardo Rodríguez, ya que pues es dirigida a él. Ya en alguna ocasión me han hablado al programa para acusar a agentes, y bueno, no es el caso aquí, no damos pedradas y escondemos el la mano. Más bien, le dejo en manos de Sergio Canales esta llamada, señor Ricardo Rodríguez, y él mañana la va a responder directamente. No me concierne a mí estar metiendo cizaña, mejor Pues ya la lista está chistosita ahí con lo de la regañina. La regañina, de modo. Se va Raulito Núñez, muchas gracias por su apoyo en los controles técnicos. El señor RR, R con R Ferrocarril, se queda a apoyar este asunto y le vamos a pedir que nos... se brinque la pieza que hay ahí musical, que es una danza de los Yuiris, que está un poquito larga, y nos vamos a ir a brincarnos una, y la siguiente es que no está bien numerado aquí. Ha de ser la 9. ¿Sí? Por favor, señor RR, el gusanito. Son 6 de la mañana con 35 minutos y cachito, casi 36, aquí en Del Campo y de la Ciudad. Ya vamos en la recta final del programa del día de hoy, pero todavía tenemos, ha llamado la atención la situación allá en Cherán, Michoacán. Ya lo leímos algunas notas del periódico en nuestro semanario. Ya pasamos una cápsula de los jóvenes, cómo les ha cambiado la vida esta nueva situación de resistencia contra los talabosques y los mañosos del crimen organizado. Entonces están en la autodefensa, pero también están proponiendo no votar. No creen ya en esa democracia que vemos que ha sido fallida o coja o chueca en México. No hemos sabido aprovechar la posibilidad de tener una democracia participativa directa. Se nos ha impuesto, ahora lo vemos, hasta duelen los ojos y las orejas de ver tanto comercial, tanta arenga, chafa, sin sustento. Es nada más, yo propongo, yo quiero, yo les voy a meter, yo les voy a dar. No, a ver, razones. Eso es lo que no han dado. Y pues en cierto sentido compartimos esa visión de los hermanos de Cherán. Pero cada quien en su lugar de participación. Por ahí tenemos otra cápsula, que es de Cherán. De Cherán, es una... que está colocada, nada más son dos pistas. Vamos a la segunda, por favor, dura algo así como 12 minutos, si es esa. Bueno, esto es lo que se dijo en Cherán, es una colaboración a Del Campo y de la Ciudad de la agencia Subversiones, y esto es lo que se dijo allá en Cherán el pasado 15 de del presente de abril con relación al primer año de resistencia del levantamiento de Cherán. Escuchemos, por favor, señor RR. A un año del levantamiento de Cherán, se organizó este 14 y 15 de abril un festejo conmemorativo. Además de numerosos invitados y decenas de actividades celebradas en la Plaza Central, los cheranenses dieron a conocer su decisión de no participar en las elecciones federales de julio próximo. Escuchemos primero el recuento de los sucesos que un adolescente de la comunidad narró de viva voz. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Víctor Omay Sixto Ceja, de la Escuela Secundaria Federal, con el tema de la resistencia civil de Cherán. Este día empezó como cualquier otro. Lo único que alteraba la tranquilidad del lugar era el constante tañer de las campanas ubicadas en la Torre del Calvario. Esto empezó poco a poco a preocuparme. Yo observaba que varios compañeros estaban igual de intranquilos que yo. Más tarde empezó a correr el rumor de que unas camionetas cargadas con madera habían sido detenidas en el Calvario. Al poco rato empezaron a sonar cohetes en forma intermitente. Todos los alumnos quisimos salir de la escuela, pero no nos los permitieron. En ese momento empezaron a llegar padres de familia que se llevaban a varios compañeros junto con sus hijos para dejarlos en sus casas. La escuela quedó totalmente sola y la población también. La gente se concentró en el Calvario, donde tenían detenidos los Salmontes. Un grupo de compañeros de estos quisieron liberarlos y dispararon a las personas. El pueblo respondió rápidamente. En cada esquina se colocaron troncos, piedras. El pueblo quedó totalmente cerrado. Así inició una lucha por la defensa de los recursos naturales. De la comunidad se organizaron 246 fogatas, 5 barricadas en la salida a Carapa, Paracho, Nahuatl, Colonia de San Francisco y Tenepalacua. Y tanto en fogatas como en barricadas, las personas han contribuido en la medida de sus posibilidades a sostener esta lucha. Algunos en forma económica, otras con las labores de la fogata, otras personas encargadas a vigilar el pueblo. Los primeros días fueron muy difíciles, ya que los establecimientos se mantenían cerrados. Los comerciantes no podían salir a trabajar, los proveedores no entraban. Llegó a ser tan grave la situación que no había suficiente alimento para subsistir. Aquellas personas que dependían del bosque se quedaron sin alimento y sin dinero. El problema seguía, y al cabo de 5 días, un grupo de hombres fue detener unos carros que iban a bajar árboles. Los Salmontes los emboscaron y asesinaron a dos. Otro hombre fue a recolectar resina de los pinos y también lo mataron. Esos días fueron de duelo para la comunidad. La gente clamaba justicia, pero parecía que no los escuchaba nadie. Al cabo de 6 días, el doctor Ignacio Martínez, del Canal 11 de Morelia, acudió a visitar nuestro pueblo y dio a conocer la opinión pública de lo que sucedía. Sus reportajes fueron muy emotivos y esto ocasionó que había varias instituciones religiosas, gubernamentales, universidades y comunidades vecinas nos enviaron ayudas, despensas que contenían alimentos de primera necesidad. Niños y adultos nos acostumbramos a no dormir, porque los adultos tenían que hacer guardias durante el día y la noche. Los menores teníamos miedo de que sonaran las campanas, sonaran cohetes, se escucharan detonaciones o sobrevolaran los helicópteros, ya que esto era señal de peligro y los adultos solo podían salir a la calle embozados. Parecía que nada más a nosotros nos importaba la conservación de los recursos naturales. Pero se ha logrado el reconocimiento a nivel estatal y federal de sus autoridades elegidas por usos y costumbres, que integran 12 queris, 3 por cada barrio. Ninguno de estos queris es superior a otro, todos son iguales. Mención especial merecen para mí aquellos que integran el rondín. Todos son jóvenes que se entregan al cuidado del pueblo. Patrullan sin cesar por todo el lugar, con un salario de 100 pesos a la semana y una despensa. Y es por ese salario que arriesgan su vida en beneficio de todos. Todavía existen héroes. Los bosques continúan saqueándose. Pero Cherán no desmaya, y no lo hará hasta ver que las autoridades cumplan con la función para la cual fueron electas, que es la defensa y soberanía de los pueblos. Como bien lo dijo aquel célebre indígena, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es por eso, compañeros, yo los invito a que cuidemos juntos los recursos naturales, que ninguna otra comunidad se vea en una situación tan desesperada como Cherán. Que no aparezcan más mantas que digan, ¡alto el saqueo de nuestros bosques! ¡No más crímenes! ¡No más secuestros ni extorsiones! ¡Ya basta! Cherán unido jamás será vencido. Thank you. Nuestra cosmovisión de pueblos originarios nos hace sentirnos parte de la tierra y no dueños de ella para venderla y destruirla. Vivir en respeto con nuestros semejantes y con el medio ambiente. Hace un año, bajo el grito de seguridad, justicia y defensa de nuestros bosques, la comunidad se da cuenta en esa parte reflexiva y crítica de no caer más en el juego de los partidos políticos y no caer más en ese juego de dividirnos e imponernos un modo de vida mercantilista y egoísta. Por el contrario, nos permite ver que se hace necesario luchar por la autodeterminación de nuestra comunidad. La comunidad indígena de Xerán tiene derecho a decidir en términos de la libre determinación su condición política, social y a mantener sus estructuras tradicionales, por lo que acuerda a través de sus asambleas de barrio la cancelación del proceso electoral por falta de libertad y justicia. El compromiso entre la Comisión de Diálogo y el Instituto Federal Electoral en Michoacán es que este último, o sea, el IFE, será respetuoso al derecho a la libre determinación y al ejercicio de autonomía de la comunidad indígena de Xerán, que acuerda la cancelación del proceso electoral del 1 de julio próximo para garantizar el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y al fortalecimiento a las instituciones propias, por lo que un proceso electoral no nos va a salvar de la muerte. Además de dar a conocer los motivos y el proceso que los llevó a tomar semejante medida, la comunidad cedió la palabra a cada una de las organizaciones y comunidades vecinas que acudieron al evento. Particular atención provocó la presencia de un reportero de televisión apreciado por su labor periodística, Ignacio Martínez Torres. Hoy una de las cosas que me queda muy clara, que son ustedes los primeros que levantan otra vez la mano diciendo no vamos a votar el 1 de julio de 2012. No sé si felicitarles o decir, bueno, ¿qué está pasando? Y a lo mejor yo también decir, yo tampoco voy a votar, porque simplemente esos señores les he perdido la confianza. Ojalá ustedes, insisto, no se contaminen con la gente que venimos de fuera y que ustedes luchen por lo que ustedes creen que es lo más importante: su pueblo, sus raíces, su tierra. Y nos sigan dando ejemplo a los michoacanos primero y a los mexicanos después de cómo es vivir en una democracia participativa. Muchas gracias. También destacó la presencia de un nutrido contingente de autoridades de la comunidad de Nurío, quienes expresaron lo siguiente. Reconocer la resistencia, el valor que el pueblo purépecha ha demostrado, no solamente en la actualidad, sino la resistencia que se ha dado a partir de la conquista, de la invasión, que el pueblo purépecha sigue vivo, que su resistencia se está reflejando con este tipo de actividades, que no hemos sido vencidos, mantenemos vivos y que vamos a seguir en ese tenor de lucha. Escuchamos en esta cápsula a la banda juvenil purépecha que animó el evento, la banda La Perlita. Con el triunfo del eco, que es también el himno de Xerán, nos despedimos. compañeros, nunca más un México sin nosotros. Desde Terán, abril de 2012. Gracias. Esto es del campo y de la ciudad, obviamente, son 6:00 a.m. con casi 51 minutos, y pues esa es la cápsula, la colaboración de Agencia Subversiones para Del Campo y de la Ciudad. También ellos lo tienen en su página, nada más que lo comparten, porque conocen el interés, mi interés por difundir estos temas. Bueno, llamadas. Adolfo Monroy de Toluca nos llama, dice que los pobladores de Cherán son un ejemplo para todos los mexicanos de lo importante que es la autoorganización y no criticar ni exigirle al gobierno, porque el gobierno es enemigo del pueblo, dice. Debemos ser más autocríticos, el pueblo en general, para saber contrarrestar las políticas antipopulares del gobierno y del imperialismo. Felicidades, su programa es muy bueno, es un buen esfuerzo, un gran esfuerzo. Gracias, Adolfo Monroy. Ocelot, le invitamos a todos a celebrar el Día Nacional de la Herbolaria y el nacimiento de Nezahualcóyotl el 21 y 22 de abril en el Auditorio 2 del Centro Médico Nacional. El Centro Médico Siglo XXI, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, es la invitación, 21 y 22 de abril. Tlazocamatli dice... Gracias. Alicia Padilla, un saludo al programa, al equipo, agradece a los compañeros Marco y Sergio y a los compañeros del campo y de la ciudad, ya que recogió los discos que regalaron. No solo le han servido a ella, sino en su trabajo los ha desarrollado, donde además platican del programa. Qué bien, gracias. Alicia Padilla, querida amiga, recomienda el taller Educación para la Salud. Para más información puede usted marcar el 56-71-36-46, repito, 56-71-36-46, después mando un mensaje de reflexión en estos momentos de tomar decisiones para elegir, para votar, si es que usted va a votar. Y nos dice una opción, pero como sabe Alicia Padilla, pues no hacemos proselitismo por ningún partido político, y menos en estos tiempos. Coincido con su propuesta, pero no se puede hacer proselitismo por ninguno de los candidatos. Bien, ya tenemos tanto en la radio, en la televisión, hasta duelen las orejas de ver esos, de oír y ver a esos individuos haciendo proselitismo para su propia molino. Jorge Rodríguez de Londres, Inglaterra, nos llama, envía un saludo muy grande, igualmente. Un saludo a Sergio Navarro, en particular, que escucha el programa en Pátzcuaro, Michoacán. También un saludo a todos los radioescuchas en San José de Llanos, Guanajuato. Saludos y felicitaciones desde acá. Difundimos la problemática del país, nos dice desde Londres, Inglaterra. Y pide unas palabras para Marina Maya. Es su hijita de tres años, parece que dice tres, será, bueno, de 2 o 3 años, es que hay una manchita ahí. Bueno, a su querida hija María, Marina Maya, y algún mensaje en alguna lengua indígena para incentivar su interés, pues, que podría ser un... Hace unos días vinieron unos niños y nos enseñaron algunas palabras, algunas más en náhuatl. Una palabra para la niña Marina Maya, además de un saludo desde México. Xiquillegua in Xochitl, Xiquillegua y Pannoyojlo, Pampanimislazotla y Canochinoyolo. Lleva esta flor, llévala en tu corazón porque te quiero. Llévala en el corazón. Algo así es lo que dice la canción. Felicidades, un abrazo, niña Marina Maya. Son 6:55, tenemos tiempo para poner una cápsula. Espero que alcance, si no, lo tendremos que amuchar. Por favor. Testimonios campesinos. Tlali, la escuela. Para Cristina Rendón, el proyecto Tlali es una escuela, porque se valoran los saberes y se comparten los aprendizajes. Aprendemos todos a través de los talleres y las prácticas. Bueno, a través de Tlali hemos aprendido, es como una escuela para aprender muchas cosas, ¿no? Por cómo lograr y darle, preparar los alimentos de la tierra, que de las parcelas que ellas también nos dan de comer, cómo también preparar una comida y un alimento para ella. Bueno, en espacios donde se han realizado talleres prácticos, es como una escuela donde aprendemos desde niños, jóvenes, señoras y señores, y que pues también hemos estado valorando esos aprendizajes, ¿no? Para que también pues vayamos aprendiendo un poco más y cómo saber esos saberes, que hay formas y que son bonitas para hacer esos preparamientos de la tierra, ¿no? Y que también para nosotros los campesinos, tanto como hombres y mujeres, pues es un orgullo, ese orgullo que lo llevamos siempre en el corazón y en la mente, porque pues no todos lo saben, ¿no? Y pues el que lo sepa, sabemos compartir también, pues ¿por qué no a las personas que nos pidan información? Pues también nosotros compartir esos aprendizajes, ¿no? Pues es como una... desde ahí hemos estado también de esos aprendizajes que se han estado recordando de cómo era una agricultura antes, cómo recuperar, cómo voltear hacia atrás y volver de esos abonos también, pues que eran naturales, más pues que era de otra forma, ¿no? Que los anteriores, nuestros abuelos, pues las utilizaban esos abonos directamente del corral a la parcela. Y hoy con estos aprendizajes pues hemos aprendido de cómo de cómo preparar un alimento más rico, ¿no? En nutrientes para la tierra, y pues también para que podamos lograr una fertilidad a la tierra y pues tengamos mayores logros de cosechas. Y así es como hemos ido aprendiendo ahí a través de esos talleres prácticos en Tlali. Y pues también como un mensaje, pues yo los invitaría, ¿no? A todos los campesinos y campesinas, a la mayoría de toda esa región, que valoremos pues esos aprendizajes que nos dejaron nuestros abuelos o nuestros padres, no perderlos, que no nos pongamos pues tan flojos, ¿no? Pues por eso Dios, yo creo que nos dio manos y pies y una cabeza para pensar y para trabajar la tierra también. Ese sería mi mensaje, ¿no? Como invitarlos y que ya no sean tantos, que no maten pues a la misma tierra ellos mismos o nosotros mismos, pues. Producción, Marco Díaz León y programa SAS del Grupo de Estudios Ambientales. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y el señor R.R. Ramiro Romero. En la asistencia de producción, finalmente resolvió su problema Sergio Canales y está participando, bueno, participó, nos apoyó. En los teléfonos, Juan Antonio Vázquez nos hizo el favor de atender sus gentiles llamadas. Agradecemos a Isabel Manzano, Manuel Martínez, Gisela Mesa sus comentarios. Ya no podemos pasarlos debido a que se acabó el tiempo. Siga usted con Radio Educación, muy buenos días, que su sol sea brillante, Inclanesti, Intonatiu, y como siempre decimos aquí, di no a los ojetes, amo quinequise, xintli, cocolistli, vámonos recio.